Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical, aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Un fuerte abrazo a nuestros amigos mexicanos de la radio universitaria Anahuac Bayap en la ciudad de Mérida, Yucatán. Bueno, hoy vamos a irnos a atacar un LP, un doble LP de Master Records, Algo Salvaje, un recopilatorio de música garaje y beat de allá de los años 60, de estos pioneros de este tipo de música aquí en España. Bueno, vamos a empezar con los Tomcats, que no son españoles, son británicos, que se asentaron aquí en España de aquella época y que tuvieron la genial idea de, bueno, de coger lo que son temas populares españoles y hacerlos beat. Bueno, vamos a empezar con A Tu Vera, que es un single del año 1965, y os pongo ya esta versión de esta famosísima canción escrita por Rafael León. Bueno, mostrar al botonín aquí, subimos lo que es el volumen y vamos a todos a flipar con este tema. Sin petarlo un poco, dime ya. Siempre la avenida tuya, siempre la avenida tuya, hasta que por ti me muera. A tu vera, siempre la avenida tuya, siempre la avenida tuya, hasta que por ti me muera. Que no miraste tus ojos, que no llamaste a tu puerta, que no pisaste de noche las piedras de tu calleja. La reja, yes, tell me more. Que no mirase contigo la luna de primavera. A tu vera, a tu vera, siempre la avenida tuya, yeah. Siempre la avenida tuya, hasta que por ti me muera. Muy bien. Siempre la avenida tuya, siempre la avenida tuya, hasta que por ti me muera. Que no mirase tus ojos, que no llamase a tu puerta, que no besase de noche las piedras de tu calleja. Bueno, se me olvidó deciros que también un tema de los Undersackers, que también se llama Tu Vera, que hace una versión de este tema de los Tomcats. Bueno, vamos con Los Brincos y uno de sus primeros temas, Dance de Pulga. Esta vez lo vamos a escucharlo en inglés, del año 1964, de nuevo, el tema ya clásico de estos increíbles españoles que son Los Brincos, un grupo fantástico. Vamos para allá, ya, ya, como dirían ellos. Siempre tarda vinilo. Sliding on your feet, that's what I wanna see. Dancing everybody with the rhythm and beat. Jumping with the brinkos, that's what I mean. Come on and dance, hi, hi. Come on and dance, hi, hi, hi, hi, hi, hi. Jumping and rocking to this crazy blues. Hopping by beware, never smile to bleed. If you get drunk, it's been just for you. Jumping with the brinkos, that's all what I mean. Come on and dance, hi, hi. Come on and dance, hi, hi. Come on and dance, hi, hi. Come on and dance. into the pool with me. And sliding on your feet is what I wanna see. Dancing everybody with a rhythm and beat. We're jumping with a break, cause that's all what I mean. Come on and dance, hi, hi, come on and dance. Jumping and rocking to this crazy blues. Hopping but beware, never smash the beat. If you catch one, keep it just for you. Jumping with the brink of the top, what I mean. Come on and dance, hi, hi. Come on and dance, hi, hi. La verdad que vaya fuerza que tenía, que tenían los brincos. Vamos con Tony Roland y sus Kroners. Este grupo a caballo entre España y Holanda. Bueno, hay que recordar que Tony Roland era holandés. Y bueno, aquí es una versión que hacen de Little Richard, Through Crying Mama. Bueno, ya verás que bien lo hace, porque además pude leer en la carpeta interior que aquí nuestro amigo Tony Roland nunca estuvo tan punky, por llamarlo de alguna forma. Vamos a escucharlo ya mismo, ya veréis. Ya veréis cómo suena aquí Tony Roland. Bueno, como podíais escuchar, salió una voz ahí extraña, debe ser la bruja avería que me está empezando a tocar las narices. Estoy intentando luchar contra los electroduendes, pero no puedo. Bueno, vamos a apartar un segundo lo que es este doble recopilatorio. Vamos con un grupo que se llama Los Ricks y van a hacer una versión, que vais a escuchar, de Melon Yellow de Donovan, en el single del año 1967 de Sonoplay. Bueno, vais a escuchar ya este Me gusta el amarillo de Los Ricks. Just mad about Saffron's mad about me. And I'm just mad about Saffron's mad about me. They call me Mellow Yellow. That's right. They call me Mellow Yellow. That's right. They call me Mellow Yellow. Mad about 14. 14's mad about me. And I'm just mad about 14. She's just mad about me. They call me Mellow Yellow. They call me mellow yellow. That's right. They call me mellow yellow. Electrical banana. It's going to be a sudden craze. Electrical banana. It's bound to be a sudden craze. They call me mellow yellow. That's right. They call me mellow yellow. That's right. They call me mellow yellow. Wow. De pintarlo así, el submarino amarillo, parece que lo hicieron por mí. Me gusta el amarillo, es mi color. Me gusta el amarillo, es mi color. Me gusta el amarillo. Veríais aquí este grupo, los Rikis, canta tanto en español como en inglés. Vamos con una de esas grandes bandas de los años 60, 70 y 80 que fueron los Lone Star. Y vamos a recordar la formación de este conjunto, ¿no? Quienes formaban Lone Star, que era Pedro Llene, voz; Willy Knapp, guitarra solista; Rafael de la Vega, bajo; Enrique Fusté, piano; Enrique López, batería. Os voy a poner un tema del año 1967 que se llama Mis Vacaciones, que, bueno, se refiere a las vacaciones de verano, pero llegan ahora las vacaciones de Semana Santa, que más de uno le va a dar una alegría poder tener unos días ahí de descanso. Yo no quiero pasar un verano aburrido otra vez, pues en mis vacaciones una linda chica encontraré. Yo no quiero pasar un verano aburrido otra vez, pues en mis vacaciones una linda chica encontraré. A la playa cada día con mi coche iré, y a una chica muy bonita yo conoceré. Vacaciones, una linda chica encontraré. A la playa cada día con mi motor iré, y a la chica que me guste enamoraré. Juntos estaremos, juntos bailaremos, nos divertiremos así. Pasar un verano aburrido otra vez, pues en mis vacaciones una linda chica encontraré. Yo no quiero pasar un verano aburrido otra vez. Pues en mis vacaciones una linda chica encontraré. Long Star y sus vacaciones, Ahora vamos con los Bricks, que fueron los de los primeros grupos que hicieron versiones de los Beatles aquí en España, que es una banda de Ceuta, que bueno, que lo pequeño que es Ceuta, pues esta banda tiene su importancia porque salió, hizo conciertos por toda Europa, fue algo increíble y no son muy conocidos. Más escribieron con Jimi Hendrix y una versión que hacen aquí de su tema Stone Free, que vamos a escuchar ahora mismo, pero antes voy a decir quiénes formaban esta mítica banda que allá en Ceuta es muy conocida. Aquí lógicamente casi no sabemos quiénes son, pero en Ceuta yo tenía un amigo, mi amigo Pedro, creo que me esté escuchando, siempre digo que me escucha, pero no sé, es Marino Mercante, y yo me hablaba de esta banda cuando estábamos allá, estábamos internos los dos. Bueno, estaba formado por Julio Rey, bajo voz, José García, batería, Juan Pozo, guitarra, Antonio Morales, saxo, órgano, y Jesús Zurita, cantante. A escuchar esta que se atreven con Jimi Hendrix. Every day in the week, out in Angel City, people stay too long, people talk with me on. They talk about like a toad, talk about the clothes I wear. They don't realize that they want to square. Hey, that's why. Podréis comprobar una fantástica versión que hacen este grupo Ceuti. Bueno, vamos a volver con el doble recopilatorio Algo Salvaje, Master Records, que bueno, tengo la fortuna que últimamente tenía dinero para comprarme este doble LP. Siempre que puedo me encanta comprarlos porque además son ediciones muy especiales, porque muchos de los discos que están aquí, las canciones, no se pueden conseguir fácilmente, y gracias a estos recopilatorios pues os puedo poner en vinilo para todos vosotros. Bueno, ahora vamos a ir con los Cuatro Jets, una banda también pionera del rock, que aparecen por primera vez en los matinales del Cinco Prince, que eso fue una cosa muy curiosa. Ya hemos hablado alguna vez que eran los domingos por la mañana, es donde empezaron pues grupos como los Pequeniques, los Bringos, los brincos, y claro, a mí eso de por la mañana y a ver un concierto de rock siempre me causó una cosa extraña. Claro, para mi generación, seguramente para aquella sería más normal, después de misa, pues ir a ver los conciertos del Circo Prince, que fueron muy míticos allá en Madrid. Bueno, solo grabaron 4 EPs y pude leer en internet que en una entrevista en la revista Fonograma, los 4 Yes preferían que el público estuviera como en el teatro real, todos callados, pensativos, mirando cómo tocaban estos muchachos. Y claro, a mí siempre me parece algo increíble. Claro, yo recuerdo aquellas noches locas de Rockola, que lo que hacíamos era pegar todos brincos como chiflados. Bueno, vamos a poneros ya una canción, Shire Baby Shike, del año 1963, de Polydor. A ver, vamos a arrancar el motor y vamos para allá. Shake, baby, shake. Pues cómo querían estos chavales que estuviera la gente quieta escuchando esta música. Es imposible que uno no mueva algo. Bueno, vamos con Los Buitres, una banda con un solo EP, esta vez del año 1965 por Columbia. Y además el tema que escogieron aquí en el recopilatorio es ya no me importa, que era una canción que se escribió para Marisol. En aquella época Marisol, que esa niña tan, tan guapina, yo creo que todos los niños estamos enamorados de ella, cuando éramos pequeños la veíamos en la televisión, pues Augusto Alguero la escribió para ella y ellos hacen una versión que, bueno, a ver qué os parece este grupo, Los Buitres. Buitres, había muchos buitres por todos lados. Ya no me importas nada, ya no quiero verte ni pensar en ti. Ya no me importas nada, no te necesito para ser feliz. Que todo el mundo ríe, todo el mundo canta mientras sufro yo. Ya no me importas nada, he logrado echarte de mi corazón. Todo acabó, ya no te quiero. Tengo ganas de llorar. Si es el amor, tan solo eso. No, no me quiero enamorar. Enamorar. Ah, ya no me importas nada, ya no quiero verte ni pensar en ti. Ya no me importas nada, no te necesito para ser feliz. Ya no te quiero. Tengo ganas de llorar. Si es el amor tan solo eso. No, no me quiero enamorar. Ya no me importas nada, ya no quiero verte ni pensar en ti. Ya no me importas nada, no te necesito para ser feliz. Para ser feliz. Para ser feliz. Para ser feliz. Bueno, ahora vamos a atacar un grupo que se llama Los Botines y su canción Eres un Vago, que a mí personalmente es la canción que más me gusta de esta cara, que bueno, es un grupo madrileño que su primera formación era Los Diablos Negros. Y cuando, bueno, Manolo Pelayo es fichado por Columbia, exige que para esta nueva formación Los Botines, pues venga Manuel Varela, batería, y Pablo Candela, guitarra, que estaba en el grupo anterior, Los Diablos Negros, como os decía antes, y se incorporaron dos músicos suizos, Daniel Gramchamp y Dominique Barcher. Bueno, el órgano y el primero también era bajo. Bueno, más tarde se incorporaría una de esas personas que son realmente que se pasaría a la historia del pop español, que era Manuel Vales, pero que al final se llamaba Camilo VI. Fue Camilo VI donde empezó en este grupo con Los Botines. Bueno, voy a poner esta canción Eres un Vago, que yo creo que somos todos un poquitín vagos, y ya veréis que viene esta canción de Los Botines, que no llegó a triunfar y fue una pena porque eran realmente buenos. Vago, vago, vago. Bueno, vamos con un grupo de Gerona, el grupo El Trons, que es una banda que da el año 1967 hasta principios de los años 70. Es de esos típicos grupos que se formaron en las Watts y las discotecas, bueno, mejor Watts, porque discotecas no había, en la Costa Brava, que era una forma de introducción de la música que llegaba de Estados Unidos y de Reino Unido, y ahí empezaron a hacer música de todo tipo. Estuve leyendo en el cuaderno interior que de lo peor a lo mejor, pero bueno, vamos a escuchar un tema que se llama Ven a mí, del año 1970, y con esto concluimos la cara A de este recopilatorio, que vamos a dejarlo para más bacanales, porque bueno, son un doble LP, bueno, esto nos da para poner música a dolor. Os pongo ya esto de El Strons, vamos para allá. Si me tarda un poco, ya lo sabéis, entre agujes. Estaba buscando un dato sobre este grupo catalán, El Strong. Encontré un grupo que se llama absolutamente igual, pero hoy en día más un grupo 60s, que hace versiones de los años 60, y que está formado por Mercè Cavaller, guitarra, voz; Marc Argenter, guitarra; Xavi Rivas, coros; y Andreu Revilla. Ellos cantan, esto lo dije antes, cantan en catalán. Y voy a poner su primer EP, que por cierto, fue masterizado analógicamente aquí en los estudios de Circo Perotti de Store Explosion. Siempre hay que decirlo, siempre que hay algo que relacionado aquí con la ciudad, hay que decirlo. De aquí, de Store Explosion, que tiene ese. Ahora tenéis que visitar la página que tiene, porque ahí cuelga los grupos y hay cada grupo realmente cojonudo. No sé si podrá decirse cojonudo por la radio, pero lo acabo de decir, cojonudo. Bueno, voy a poner ahora el tema que se llama El que queda de mí, que es un EP del año 2009, que fue lo primero que sacaron este grupo catalán. Me parece que son de Barcelona. Vamos a escucharlo ya mismo. Casa. La verdad que suena fantástico este grupo, que ya os digo que descubrí gracias a ese grupo de Gerona, el Strongs, que se llaman igual. Vamos a volver a los años 60 con un grupo que se llama The Through. Formado por Toño Santamaría, José Pinos y Hernán de la Torre. Es un grupo de Elche y que bueno, que este single que vamos a escuchar ahora es del año 1968, que en el año 2009 la discográfica Tantan lo reeditó. Turia Records fue la que editó. El año 1968 es Tantan Records. Bueno, voy a poner un tema muy conocido que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Ya sabéis, me tenéis que acertar qué versión hacen y de qué cantante. Es muy fácil, yo creo que lo conocéis absolutamente todos y la verdad que está muy bien. Ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un vinilo. Vamos a escucharlo ya mismo aquí a The Through y esta fantástica versión que hacen, ya veréis. Creo que es muy sencillo que acertéis qué canción es, ¿no? De este grupo de Elche, de Through. Fantásticos, la verdad que esa voz que pone es fantástica. Ahora vamos con los Íboros, una de esas grandes bandas de los años 60, que van del año 1961 hasta el año 1973. Publican un solo LP y 8 singles. La formación inicial era Adolfo Rodríguez, guitarra rítmica, voz, Diego Cascado, batería, Enrique Lozano, guitarra acústica, y Cristóbal del Layo, bajista. Voy a poner la cara B de su primer single del año 1968 de Columbia. El tema es Hidden Behind My Smile, escrita por Tony Bandington y Wayne Bickerton. ¡Vamos para allá! Pretending all the while. should be. Get these bad times off my back. Tell me you love me. And though I keep trying, why give myself La verdad que Los Íberos fue un grupo que mereció mucha más suerte porque, bueno, esta canción tendría que haber sido un hit parade, como se decía en aquella época. Ellos fueron contratados para hacer versiones del programa Scala in Ify. Y que yo tengo un recuerdo, una cosa curiosa, porque yo pensaba que Scala in Ify lo presentaba Íñigo, porque tengo recuerdo de verlo, pero no. El programa de Íñigo se llama El Último Grito, que era así de música moderna. Es sí que tengo yo recuerdo de escucharlo, el de Scala in Ify, ¿no? Que lo presentaba Monchi. Monchi. Bueno, hay que decir también que este grupo tuvo que superar un accidente de tráfico de coche, que eso les retrasó un poco su incorporación a la carrera musical. Y bueno, voy a exponer ahora ya el tema Summertime, y después, bueno, al final tengo una sorpresa para mi amiga y oyente Olaya, que es la más joven que tenemos aquí en la emisora, una niña de 8 años de Madrid, aunque es asturiana, tengo que decir la asturiana, Olaya es asturiana, pero no soy allá en Madrid, y me pidió una canción que se va a poner como la última canción de este bacanal, que hoy estoy un poco nervioso porque estoy pensando en el maratón que tenemos ya como el inicio de los festejos que vamos a hacer por el 30 aniversario de esta santa emisora, y claro, a mí me toca de 5 de la mañana a las 7 y estoy un poco nervioso pensando lo que voy a armar ahí. Voy a venir como amigo Revi, vamos a tener mucho alcohol y creo que va a ser una auténtica locura. Entonces estoy un poco nervioso y no sé, a ver qué pasa con esas 2 horas que voy a pasar aquí con las brujas. Pongo ya este tema de Los Íberos, Summertime Girl. Bueno, amigos, llegamos ya al final del programa y como lo tenía prometido, voy a poner ese tema para Olaya, que se la dedico a ella, que la quiero muchísimo, la abrazo, le doy besos. Madrid, que es ahora con la magia de Internet, se puede escuchar Bacanal Musical en cualquier sitio del mundo gracias a los podcasts que ponemos. Y bueno, como siempre os digo, espero que habéis pasado un rato agradable en este caótico bacanal, como suele ser habitual. La Bruja Avería la tengo aquí a mi izquierda mirándome fatal. Y bueno, os voy a poner ese tema de los zombies, Groenlandia, este clásico de la historia del pop rock nacional, que tan buenos recuerdos nos hace a los que ya tenemos canas, como mi amigo Nacho, que me estará escuchando, que es el padre de Olaya, y Rebeca, su tiernísima mujer. Bueno, desde aquí un saludo a todos, ya sabéis, en el próximo día, el maratón del 30 aniversario, me tenéis en las ondas de 7 de la mañana, digo 5 de la mañana a 7 de mañana, gracias al nuevo horario que maldita la gracia me hace. Bueno, ahí estaremos con mi amigo Revilla recordando aquel año 85 cuando se fundó Radio Crash 105.0 de la FM. Quizás te encuentre algún...